El reciente fortalecimiento de la economía estadounidense sitúa al dólar, que el 2014 cerró a 14.74 pesos, por encima de 16 o 17 pesos. Y aunque, como antes mencionamos, no somos el único país con relaciones con Estados Unidos, y por lo tanto no somos el único que ha sufrido un debilitamiento en su moneda, sí tenemos una alta dependencia con esta economía, cuyo fortalecimiento tiene efectos positivos y negativos para el país. Por el lado bueno, 80% de las exportaciones mexicanas se hacen a Estados Unidos. Esto quiere decir que lo que un exportador mexicano que vendía a un dólar ganando 14, ahora lo venderá al mismo dólar, pero ganando 16, 17 pesos. Si además de exportar, la empresa tiene bajo nivel o no tiene deuda en dólares, se verán favorecidas en sus ingresos totales al convertirlos en pesos, como es el caso de Peñoles, Alfa, Mexichem, entre otras entidades. Del otro lado de la moneda, es decir, los que se ven afectados de manera negativa, se encuentran las empresas con alta deuda en dólares y que no reciben ingresos en la misma divisa, porque no exportan nada o lo suficiente. En este caso están Electra, Ica, Grupo Carso. La tormenta en el horizonte. Entonces, si la razón por la cual el dólar se cotiza en más de 16, 17 pesos no es el bajo precio del petróleo ni el mal desempeño de la economía mexicana, ¿por qué preocuparnos de lo que pueda venir? Al final, si a Estados Unidos le va bien, a México también, ¿no? La realidad es que no necesariamente.